La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Los apodos del barrio, de la serie La fiesta de la balsada y los personajes populares, narrado por Don Luis Eduardo Colorado. En este relato, Don Luis comenta cuáles son los apodos que él recuerda de sus amigos del barrio. De aquí a la playa, no, aquí apodos. Aquí todos tenemos apodos, ¿ya? El que no tiene apodo es un santo. Era una excepción. Sí. Aquí yo recuerdo lo que había, Don Pío, Nacha, Cabeza de Bote, Soca. A mí, que con perdón de ustedes, aquí me decían que Pichota, me decían a mí, me dicen a mí. Guascámara, ¿no? Sí, Guascámara, me dicen a mí. Pues es un apodo que se engarra uno cuando son muchachos, que uno, en la muchachada, uno siempre en esa época andaba uno sin pantalones. Y aquí hay uno muy famoso, el Indomable. Ah, el Indomable, sí. ¿Qué está sentado allá? Ay, ese era el diablo, ese muchacho, digamos, no está. Imagínense, el Indomable. ¿A usted lo correteó? A todos. A mí no me puedo corretear porque yo como... No, cuando era más mayor. Sí, yo era más mayorito que él. Pero siempre nos salía con Rubén a ponernos problemas con unas caucheras que ellos cargaban. Y la pasaba por ahí con las latas de agua. Sí, con las latas de agua. O si no, veníamos bajando en la canoita a llenar los baldes de agua acá al río. ¿Y sabe qué pasaba? Que nos tiraban piedra de allá de la casa de Millón Bella, nos tiraban piedra para que no bajáramos. Y nosotros ya habíamos la movida y nosotros nos le hacíamos los huertos y parábamos. Y parábamos, ¿verdad? Pero estos eran bellacos, ¿verdad? Pues sí, y a los otros les decíamos, vengo a decirle, el mayor Neri. Juan Ciego. ¿Sí era de la calle de ustedes? Sí, era de la calle de nosotros. Santiago, Jorge Moreno, que era también... Julunga. Sí, Julunga, sí. Le decíamos Julunga. Pero todo eso, todos teníamos apodo en ese tiempo. No había muchacho que no tuviera apodo. A Marino Pío le decíamos Don Marino Pío. A Daniel le decíamos... ¿Cómo es que le llamaba ese señor Rogelio de ahí que él le tiraba piedra acá que lo veía con una cauchera? El de ahí, hombre, el hermano Don Bernabé, hombre. Ese arrimó, una vez venía. El viejo era, venía, y este venía como que era con Julunga y Santiago, como que era que venían esos tres. Y este se la tenía montada a ese señor. Que no me recuerdo bien el otro cuento que él tenía. Perinfante. Cantaba mucha ranchera y le pusieron Perinfante. Sí, le pusieron Perinfante. Y él arrimó. Y le dijo, está ya Perinfante, ve, y el señor se enojó, ya está verdad como no fue, güey. y salió a corretearlo. Y Don Pío arrancó a correr. Y se le metió a la casa. Y no volvió a salir en unos días. Bueno. Y le decían, Don Pío, ve, allá viene el señor Perinfante. Dijo, Don Pío, cuando oía eso, que Santiago o Moreno. Jorge Moreno le decía, le hablaban de él, porque ellos andaban mucho en ese tiempo. Ellos iban a tirar cauchera por allá y a jugar con unos trompos, unos zumbambicos, y eso. Le sacaban cualquier cuento, le sacaban a Don Pío. Cuando llegaban a la casa, cualquier cuento fijo lo tenía. ¿Ese señor lo alcanzó a coronar un día con la cuchara? Sí, lo coronó. Tener tu Pedro Infante bonito por el candel y él lo coronó, Y él le quitó el vicio, no lo volvió a ver más. Oye, señor, era espectacular. El señor era más alto que yo, porque él medía como 2 metros de altura. Y vea. El señor era fuerte. Y cogía 2 latas y las llevaba en el río. Sí. Y le decía a uno, ponémela en la mano, entonces él se acostaba. Sí. Y uno le ponía cada lata en cada mano y ese señor era, vea. Uy, este señor era... Y se hizo matar miserablemente. Resulta que aquí había un señor que entrenaba lucha libre, el señor Arturo. Y un día se la dedicó al indio Arturo y que peleemos, que yo soy más viga que vos y que no sé qué, señor. Pero es que yo no he venido a pelear. Y le pasó un cuchillo. Ahora que le pasó el cuchillo. Y le pasó el cuchillo por el cabo. O sea, él cogió el cuchillo de la punta y se lo pasó. Y a como él recibió el cuchillo, rimó y aquí lo metió. No lo pagó. Claro, porque todo el mundo estaba viendo. Y él lo desafió y lo insultó, mejor dicho. Y todavía le pasa el cuchillo. A pelearle mano a mano. Que él le da la ventaja del cuchillo y que él mano a mano. No, pues como lo recibió de una vez y lo metió. Aquí. No lo pagó. No lo pagó, ya. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.